Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos una tierra plana. Job capítulo 26, versículos 7 y 8. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Si bien todos estamos conscientes de que el tema central de la Biblia es la historia de un Dios amoroso que hace toda clase de intentos por salvar a una humanidad que perece, ese es el tema central. En eso se concentra la Biblia. Sin embargo, en la Biblia encontramos otros elementos cuyo objetivo no es el principal, pero nos amplía una forma de ver al Dios que hizo todo el conjunto de la revelación hacia los profetas con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos elementos históricos. Nada más usted puede ver la sucesión de reinos en Daniel capítulo número 2, que nos trajeron desde Babilonia hasta la instauración del reino de Dios que estamos esperando con la segunda venida de Cristo. Ahí hay todo una narrativa histórica que se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, yo encuentro historia en la Biblia. También las descripciones de los territorios y las menciones geográficas son interesantes, porque hay geografía y hay manera de conocer el mundo de su tiempo en la narrativa bíblica. También encontramos conceptos de administración, cómo se lidera la vida, cómo se lidera la familia, cómo manejar un negocio. Hay muchos principios establecidos. Y también encontramos elementos de psicología, cómo entender el comportamiento humano a través de las distintas facetas de los personajes bíblicos. Pero repito, el tema central es un Dios amoroso y salvador de un mundo que perece a través de Cristo. Pero si usted lo notó en el texto de hoy, los elementos de ciencia están entrelazados. En Job 26, del 2 al 8, usted puede encontrar muy bien que dice: la tierra cuelga de la nada, y no había manera de ir al espacio a ver qué era, dónde estaba suspendida la tierra. Había muchas teorías. Dos elefantes sostienen la tierra, y entonces cuando se mueven los elefantes es que tiembla. Serán teorías de ese tiempo, pero aquí dice: la tierra cuelga de la nada, y hoy todas las misiones aeroespaciales han demostrado que hay una gran certeza en eso. Nos habló en el mismo versículo sobre el ciclo del agua. El agua se evapora, va a las nubes, se condensa, luego desciende en lluvia. Eso es maravilloso. En Isaías 42 dice que la tierra es un círculo, que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Y aunque en algunas ocasiones, como en Apocalipsis 7, se habla de que la tierra tiene cuatro ángulos y soplan cuatro vientos, son elementos figurativos, porque ni usted se puede imaginar a cuatro ángeles deteniendo vientos que soplen sobre la tierra. Lo que quiere decir ahí es que los ángeles de Dios protegen la tierra, los vientos representan los problemas que pueden venir a la tierra y que van a cubrir toda la tierra. Pero ¿cuál es el asunto? Dios es científico. Cada cosa en la naturaleza tiene un ADN, tiene una genética, desde las plantas, los animales y nosotros, perfecto, que les permite desarrollarse y que les permite construir nidos y que les permite aparearse y que les permite saber cómo atender un parto solitos en una montaña. Noten el equilibrio del oxígeno. Si el oxígeno subiera o bajara del nivel que hay en la atmósfera, se prendería en fuego o nos congelaríamos. Dios es el autor de las ciencias, el autor de la matemática, de la química, de la música, del arte, de lo científico. Dios es el autor de la ciencia. Ahora, cada descubrimiento que nosotros hagamos, deberíamos decir: oh, gloria a Dios, Dios es el Dios de la ciencia. Ese es el punto de hoy. Lo científico, lo teológico, no pueden ir por caminos diferentes, porque Dios es el autor de los dos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.